que tenemos voz propia y que respondemos cotidianamente a este sistema con nuestra organización, con nuestras luchas, con nuestras palabras, con nuestros cuerpos, con nuestra libertad de decidir, de tocarnos, de mirarnos, de reír, de bailar, de gozar. Contra el capitalismo y contra el patriarcado, porque me parece que son así como dos sistemas que se potencian mutuamente y que refuerzan un montón de represiones y de opresiones antipatriarcales, anticapitalistas y de exclusiones. Son pensados para eso, para dejar mucha gente afuera en muchos lugares, contra todas las formas de dominación y explotación. Y cuando nosotros atacamos a la iglesia, atacamos a la institución patriarcal y no a la fe ni a las creencias que cada uno y cada una pueda tener, sino los fundamentalismos están recrudeciendo, ¿no? Inconvenientemente feministas. Metía, en lo que yo quiero estar metía. Metía, en lo que yo quiero estar metía. Metía, en lo que yo quiero estar metía. Inconvenientes para el patriarcado, para el capitalismo. Metía. Y hablando de violencia, te contamos que hoy también es un día, otro día de lucha, uno de esos días que no tienen lugar en las efemérides multitudinarias. Es 28 de noviembre y es el Día Mundial de la Memoria Trans, una fecha que se estableció a partir del asesinato de Rita Hester, una transexual, en Boston en 1998. Leer la lista de este año te va a dar una magnitud del genocidio que se está perpetrando sobre los cuerpos de las personas trans. Para aproximarnos un poquito a ello, solo te leemos los nombres de las asesinadas solamente en enero de este año. Katia, en Brasil, 48 años. Alexa, en Brasil, 35 años. Marcela, en Brasil, 22 años. Aline, 23 años en Italia. Caprice, en Honduras, 35 años. Cintia, en Brasil, 18 años. Milja, en Serbia, 39 años. Víctor Manuel, en México, 24 años. Juan Carlos, 17 años. Julio, en Argentina, 32 años. Diana, 31 años en Perú, Cita, 40 años, México, Camila, en Colombia, 18 años, Elsie, 35 años en Estados Unidos, y tantos otros y tantas otras en cada mes del año, y tantos otros y tantas otras sin poder ser reconocidas e identificadas. Todos y todas productos de la misma violencia patriarcal, heterosexista, capitalista, machista. Y para continuar este programa te vamos a contar algo de lo que pasó este 25 de noviembre, un día en que marchamos en Neuquén, en una marcha que parece que algunos medios regionales no vieron o no quisieron ver. Y como siempre, como hacemos habitualmente, te traemos las voces de lo que estuvo pasando en la calle ese día. Todos los que estamos acá y aquellos que nos acludamos que los 25 de noviembre nos animemos a salir a la calle para decir basta de violencia sexista, machista, capitalista, que también queremos que el machismo se acabe todos los días. También queremos que cambie la cotidianidad de las mujeres. También queremos que se acaben los 204 feminicidios de este país. Queremos que nos espante como nos espantó otro mañón. Queremos que dejen de pensar que las mujeres no merecemos esto. Saludamos, queremos lo que venimos a decir sin miedo, que los asesinos están puertas adentro, que los asesinos son de todas las clases sociales, que los asesinos odian a las mujeres. Y una de las consignas con las que marchamos el miércoles era la consigna que están llevando adelante las compañeras en Honduras: ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Y en esta segunda parte del programa queremos volver a acompañar, en un momento complicado y difícil de la situación en Honduras, en el día previo a las elecciones fraudulentas provenientes de un gobierno golpista, el gobierno de Micheletti, donde las organizaciones de feministas en resistencia, el movimiento LGTBI, están llamando a la desobediencia, a desconocer ese llamado a elecciones mentirosas de una democracia igualmente mentirosa, están llamando a la resistencia, y a quienes estamos aquí nos están llamando a estar atentos y atentas, porque mañana domingo no va a ser un día fácil para las compañeras y compañeros del pueblo hondureño. Nosotras vamos a estar en contacto con ellas todo el día mañana y de alguna manera a través de nuestra bloga www.sincloset.blogspot.com o a través de esta radio, sus voces en resistencia van a estar sonando para que sepas qué es lo que está sucediendo en Honduras. Desde acá, desde Sin Closet, desde el sur, acompañamos la resistencia hondureña poniendo en el aire sus voces, sus gritos, sus sueños. ¡Viva la dignidad y la resistencia del pueblo hondureño! ¡Vivamos las mujeres en resistencia! Compañeras y compañeros, a nombre del COPIN, que estamos en Intibucal, en Pire y La Paz, y como miembros y miembros del Frente Nacional de Resistencia, queremos decirles que nosotros reafirmamos nuestra disposición de boicotear esas elecciones golpistas. Nuestra disposición de desconocer esas elecciones que las quieran legitimar para ponerle otro rostro a la dictadura, pero que en el fondo son lo mismo. Compañeros y compañeras, aun cuando el presidente Zelaya fuera restituido, las condiciones en las que se desarrollan esas elecciones son contrarias al deseo del pueblo hondureño. Las condiciones de militarización de la sociedad hondureña, de represión, de persecución, de tortura, de asesinato, también de la represión mediática a través del terrorismo y el cerco mediático impuesto por la oligarquía. Además de eso, un Tribunal Supremo Electoral que es golpista y representa los intereses de esa oligarquía que junto a Chafarotes y los gringos han dado este golpe de Estado. No debemos de olvidar que los Estados Unidos, los halcones del Pentágono, sus agencias de cooperación que le llaman, han acompañado, han promovido, son promotores y han financiado el golpe de Estado en Honduras. No debemos de olvidar el papel de las transnacionales que están interesadas en nuestros recursos. No debemos de olvidar que después de acompañar ese golpe de Estado, ellos han llevado una estrategia de diálogo para dilatar el tiempo para la restitución del presidente Zelaya, y han querido, según ellos, disminuir la fuerza de esa insurrección pacífica a la que tenemos derecho, que según el artículo 3 de la Constitución, tenemos derecho a la insurrección popular, tenemos derecho a la desobediencia civil, que tenemos que concretizarla también este 29 de noviembre. Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo. Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, queda la inerte imagen de la que aún toma resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento, que expreso con palabras busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola, no temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón y responde a tu agresor con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no, se acabó. Se acabó, promesas, falsas promesas marcan tu vida de tranquilidad exenta. Él representa tu libertad coartada, machacadas esas ilusiones dadas con golpes en la cara, con frívolas estrategias físicas, psíquicas. No le importas nada, y escuches las amenazas que escupe de su boca al muy cabrón, avanzando de oca a oca, impune por tu derrota. Vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión, y convéncete, te mereces lo mejor solo por tu condición. No le busques otra explicación, mujer. Desde hoy el respeto por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de frenar la violencia, esa tétrica tendencia que los machos prepotentes manejan con las mujeres, envolviéndolas en redes, sin comprensión, de sumisión, de soledad. No vamos a dejar pasar ni una más. Se acabó, sí. Eres fuerte, BKC no miente. A lo largo de la historia y que esto quede en tu memoria, han luchado las mujeres, confía en ti, confía en ti. La lucha es dura, eso seguro. La batalla empieza aquí, ahora sí es el fin del terrorismo patriarcal, de la angustia criminal que te siguió desde el día del altar hasta hoy. Basta ya, gritamos ni una más. La música que estamos escuchando es la música del grupo BKC, un grupo que cuyas iniciales tienen que ver con las palabras buenas conciencias. El tema es Náufragas, el disco es Sublevarte, y te contamos que este grupo está compuesto por mujeres madrileñas, mujeres rebeldes, que tienen una propuesta que ellas definen como rabiosamente combativa, marcadamente femenina y abiertamente rebelde. Y el audio que escuchabas al principio era la voz de Berta Cáceres en un encuentro en San Pablo Sula hace pocos días. Este audio te contamos que está disponible en la red Nosotras en el Mundo. Además, queremos compartir con vos que el miércoles pasado pudimos conversar con las compañeras de Feministas en Resistencia en Honduras, con muchas dificultades debido a que tienen bloqueadas las pocas radios de la resistencia y las comunicaciones en general. Pero de todos modos pudimos hablar con Indira Mendoza, una compañera ya conocida en Sin Closet, integrante de la organización Catrachas, con cuya bandera salimos aquí también a marchar el miércoles contra el golpe de Estado y por la resistencia hondureña hasta que caiga la dictadura. Pues así, aquí la situación está súper tensa. Hay la gente, la mayor parte de la población no va a ir a votar, no va a ir a ejercer el voto, pero también hay mucha presencia militar y ese día va a haber mucha presencia militar en las calles. Así que está lleno de periodistas internacionales y de gente de derechos humanos. O sea, no hay observadores para las urnas, los únicos observadores y las observadoras que hay son de derechos humanos. Es lo que está sucediendo ahorita aquí. La mayor parte de la población no va a ir a votar. Primero, porque está en contra del golpe de Estado. Y la segunda parte tiene mucho miedo, porque se ha creado un ambiente de terror que es obviamente favorable para la resistencia en estos momentos, pero también favorable para los que piensan hacer el fraude electoral. Pero la gente tiene mucho miedo porque han estado matando personas, han habido masacres, han habido manifestaciones violentas contra gente de la resistencia en los barrios y las colonias. De hecho, han habido conatos de bombas en algunos lugares. Y Indira, ¿ustedes qué tienen pensado para el domingo? ¿Están organizando algo? ¿Van a hacer algo? ¿Van a estar en algún lugar? Las feministas, hay dos grupos, el movimiento feminista y la comunidad LGTBI, estamos unidas en esta acción. La comunidad LGTBI el día de hoy está recibiendo un curso sobre derechos humanos, de primeros auxilios de derechos humanos. Van a estar como procuradores ese día, los compañeros y las compañeras de la comunidad, viendo los barrios y las colonias para poder apoyar a la gente si hay algún tipo de violencia física o verbal o algún tipo de violación de los derechos humanos. Para la comunidad y las feministas estamos igual apoyando conjuntamente a la comunidad LGTBI. Las feministas tenemos otras cosas más que hacer, no estamos tan específicas. Es decir, las abogadas de las feministas van a estar con las abogadas del frente esperando asistir a algún lugar para apoyar a la gente. Nosotras vamos a estar dándole un recorrido en todas las calles de la ciudad para hacer los videos ese día. Pensamos subir por lo menos 3 videos ese día de cómo está la ciudad en Tegucigalpa y algunas entrevistas a algunas personas de la ciudad. Pero videos esta vez no tan adentro, sino un poco más light de cómo va a estar la situación. Y otras compañeras van a estar, obviamente, ya ahorita, quiero que sepan, hay una compañera feminista presa y hay 5 fuera del país por persecución política. Entonces, el movimiento feminista ahorita está así como poniendo muchísima seguridad en las miembros del movimiento y sus propias familias. ¿Y después del domingo qué? Pues miren, nosotras y todo el país está pidiendo el no reconocimiento del país. Se manejan 5 escenarios. militares hagan golpe de barraca, es decir, ellos se hagan un golpe militar para sacar a las autoridades de ahorita y volverle a entregar el poder a Manuel Zelaya para que las elecciones se hagan dentro de 3 meses otra vez, más o menos. La otra es que el Partido Liberal haga tanta trampa, pero tanto fraude, que el Partido Nacional se tome las calles y se tome las armas, porque sería imposible que ganara en este tipo de espacio el Partido Liberal. La otra es que realmente haya mucha violencia ese día entre la resistencia y el ejército. Y por último es que no pase absolutamente nada y que quieran ellos hacer valer y reconocer las elecciones, y que hay algunos países como el imperialista del norte que quiera avalar las elecciones y que hagan lo que sea. Y por último, hay algo que anda por el ambiente diciendo que el presidente Zelaya va a salir de la embajada de Brasil. Pues los enfrentamientos pueden ser posibles, totalmente posibles, porque no solo de la resistencia, sino que podría ser también entre el Partido Nacional contra el Partido Liberal, porque no se van a dejar ganar unas elecciones que deberían ser de ellos. Pero sí pensamos que va a haber, toda la gente piensa que va a haber enfrentamientos en día. Y estamos aquí esperando, listas, como siempre, para salir siempre en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y participando en las calles, como hoy. Hoy tenemos el Día de la No Violencia y vamos a estar en las calles manifestándonos con golpe de Estado ni golpe a las mujeres, amor. La consigna será ni golpe de Estado ni golpe a las mujeres siempre el 25. Y esperamos de que el domingo no sea un día donde las mujeres sea que pongamos siempre los muertos y las muertas y las hijas. Como siempre ustedes saben, las mujeres siempre ponemos todo en conflictos armados. Y de las compañeras trans también. Obviamente la comunidad trans ha puesto estadísticamente más muertes que las otras muertes de las otras resistencias. Así que también hay que verlo desde ese punto de vista, que es la expresión de género lo que está haciendo que las maten. O sea, no importa que sea homosexual, no, el problema es cómo es posible que un hombre se vista de mujer. Y por eso están ejerciendo muchísimo más odio con los cuerpos de las compañeras trans. También pudimos hablar con Jessica Isla, otra de las feministas en resistencia, escritora, que también ha estado con su voz aquí en Sin Closet. Y esto es lo que nos decía cuando le preguntamos qué significa el 25 de noviembre en Honduras. Jessica tiene la particularidad de hablarnos con su cuerpo, con su piel, con sus sensaciones, su sensibilidad, y nos cuenta qué pasa con la escritura cuando la resistencia lleva ya más de 150 días en la calle, con amenazas, compañeras presas, compañeras que han tenido que irse del país porque son amenazadas. Mira, nosotras la situación está un poco delicada y hay persecución política a miembros y miembros de la resistencia, a algunas compañeras de Feministas en Resistencia también, que bueno, están saliendo del país, ¿verdad? Compañeras y compañeros, por la presencia militar. Hay presencia militar en casi todo el país. Estamos, bueno, llamando a no votar, ¿verdad? A hacer nuestro propio toque de queda el 29 de noviembre y no votar en estas elecciones fraudulentas. Anoche explotaron 2 bombas, tenemos entendido que en la Corte Suprema de Justicia y en otro lado, que no hicieron daño a personas, ¿verdad? Pero sí han estado habiendo detonaciones, han estado amedrentando a la gente. Los camiones militares, como te digo, están en algunos municipios. Se está amenazando a la gente de forma directa y tememos que haya represión o bien el día de las elecciones, antes o posteriormente. ¿Cómo es estar resistiendo en Honduras hoy, que es 25 de noviembre? Bueno, estamos desde nuestro lema, ni golpe de Estado, ni golpe contra las mujeres, no a la violencia contra las mujeres, ni violencia, ni elecciones fraudulentas. Entonces, estamos en esa resistencia, ¿verdad?, de llamando a no votar. El régimen de facto está diciendo que cualquier desobediencia civil, que cualquier acto de llamar a no votar, no a las elecciones, será castigado con cárcel, que, bueno, hay toda una campaña de amedrentamiento, ¿verdad?, y todo el cerco mediático, porque ya sacaron del aire las pocas radios o las pocas medios, un medio que teníamos donde se pasaba información, para que realmente estamos cercados, cercadas, pero estamos, fíjate que con mucho optimismo, con mucha alegría. Ayer sí andaba creo que andábamos algunas medio aplastadas, pero hoy pues vamos a la marcha, vamos a estar ahí, vamos a estar con nuestros cuerpos presentes. Jessica, ¿cómo sigue la organización de la resistencia? La última vez que hablábamos con vos, nos contabas también la resistencia a través de la escritura y de tus otras formas de decir o de oponerse a este golpe de Estado. Pues, mira, ha sido difícil ahorita escribir. Hemos iniciado como una carrera contra el tiempo. Ahorita tenemos una compañera, esta es en resistencia, que está detenida, está presa, acusada como de 3 cargos, y la identifican solo por llevar una camiseta distintiva, ¿verdad?, de un equipo aquí, de la Olimpia. Entonces, como te digo, ha sido como estar saltando entre una cosa y otra. Nos ha quedado, empezamos a preparar el informe de violaciones de derechos humanos, hemos seguido escribiendo, pero como te digo, ya nos tocó el cansancio emocional, nos tocó la realidad dura de estar viendo dónde ubicábamos las compañeras, porque llega el ejército, que llega a amenazarlas, que llega la policía. Pero creo que dentro de todo, una cosa que nos ha hecho mucho bien ha sido, y que ha sido impresionante, ha sido la solidaridad. La solidaridad de, bueno, aquí siempre lo decimos, de ustedes, las argentinas, de sacar primero nuestras voces cuando estábamos más desesperadas, de darnos seguimiento, de estar con nosotras. Y la solidaridad de las compañeras, de todas las compañeras mexicanas, costarricenses, que eso nos ha apoyado muchísimo. Y bueno, he estado escribiendo poco realmente, porque la situación ha sido una situación bastante de emergencia. Entonces sí, ha sido un periodo difícil, pero a la vez un periodo muy esperanzador, de que pensamos, podemos sacar muchas cosas. Y bueno, seguir escribiendo, seguir teniendo sueños, no prospere, ¿no? Pero estamos conscientes, a pesar de que hay compañeras saliendo del país, saliendo de los lugares, saliendo para resguardar sus vidas, creemos pues que desde ahí, denunciando, hablando, podemos hacer cosas. Y muchas gracias por transmitir nuestra voz. Era entonces la voz de Jessica Isla, esta compañera de Feministas en Resistencia, con quien seguramente vamos a seguir comunicadas mañana, especialmente que es un día para estar atentas. Hasta acá, Sin Closet. Te recordamos que podés comunicarte con nosotras si llamás al 448-2270, que este programa se retransmite por la radio Pocahuyo de San Martín de los Andes y FMH de Junín de los Andes, y que desde hace poco tiempo también está al aire por esta radio los martes a las 23 horas. Agradecemos a Nico, nuestro operador, y a Melina, nuestra productora, y con vos nos encontramos el sábado próximo con más Sin Closet. Están atrás, van para atrás. 47 días no es fácil y no sabemos cuánto va a durar. Que no nos olviden, que aquí estamos. O sea, no dejen que esto se caiga, que aquí sí, lo que va a venir son masacres. Bueno, seguimos en resistencia y todas y todos somos resistencia en este momento. Un beso. Nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de...